Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Desde ya los invito a que nos dejen en el chat en directo que está disponible desde donde nos acompañan, pero también vayan dejando todas sus preguntitas porque las vamos a estar respondiendo a lo largo de este directo. Quiero hablarles un poquitito el día de hoy. Tenemos el enorme placer de recibir a Gabriela Reik, con quien hablaremos sobre los tratamientos cuánticos y la resonancia radiante. Así que vamos a darle la bienvenida a Gabriela para que se una a este espacio. Gabriela, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este canal, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Para quienes quieran saber toda la información de Gabriela, la dejo aquí en pantalla por escrito. Es un gusto enorme tenerte y te hago entonces mi primera pregunta para toda la comunidad de Mindalia. Cuéntanos qué son los tratamientos cuánticos. Ahí está, te voy a contar qué son los tratamientos cuánticos de resonancia radiante. Resonancia radiante es un sistema de entrelazamiento y de unificación de distintas áreas del saber, como son la ciencia, la filosofía espiritual, la terapéutica, y busca integrar todas esas formas de saber en lo que se llama conciencia de unidad o conciencia unificada. Resonancia radiante nace como respuesta a este contexto cósmico y planetario. Cósmico desde el 2012, el Día Galáctico de 26.000 años que ha comenzado, y el planetario, la era de Acuario, Plutón en Acuario, que nos movilizan a generar nuevas plataformas y nuevas estructuras y nuevas formas de vida más evolucionadas para nuestra humanidad. Resonancia radiante nace como una forma de unión alquímica para superar las dicotomías, las dualidades entre la materia y el espíritu, entre lo femenino y lo masculino, entre Oriente y Occidente. Busca la integración. Y una de las claves que buscamos en resonancia radiante y en los tratamientos cuánticos que ya vamos a explicar es buscar el diseño de origen. Los tratamientos cuánticos tienen como finalidad encontrar el diseño de origen que nosotros tenemos como seres humanos y ha sido distorsionado y muchas veces perdido, y por eso tenemos la vida de locos que la humanidad ha llegado a tener hasta el día de hoy. Entonces, nosotros buscamos restablecer ese diseño de origen y de funcionamiento en todos los planos donde se manifiesta el ser físico, mental, emocional, espiritual, en todas las áreas de la vida. Los pacientes de los tratamientos cuánticos tienen una doble función. Por un lado, la función pasiva, porque ellos reciben el tratamiento que hace el terapeuta a nivel energético, a nivel cuántico. Pero, por otro lado, el paciente también es protagonista de su propio proceso de sanación guiado por el terapeuta, porque el terapeuta lo va a llevar a aspectos vivenciales, a cerrar sus ojos, a conectar con su sentir, a hacer regresiones, a hacer distintas técnicas, así como también lo va a conducir por actividades expresivas creativas cuando ello sea necesario. En todos los casos, resonancia radiante es un sistema terapéutico y educativo, por lo cual el terapeuta también da recomendaciones para que la persona pueda llevar a la acción desde un cambio de conciencia, pasar de la mente lineal a la mente multidimensional, de la mente tridimensional a una mente cuántica, a una mente más completa e integradora. Esa es una de las funciones claves que tenemos en resonancia radiante y sus tratamientos cuánticos. ¿Por qué son cuánticos? El quantum es el núcleo de todo lo que existe. La palabra quantum, la palabra cuántico viene de quantum, y quantum es la integración de información del universo. Es el núcleo del que todo nace y al que todo vuelve. es la información que engloba e integra todo lo que existe, incluso a nosotros, los seres humanos. Lo cuántico trasciende la dimensión del tiempo y del espacio, ya sea para emitir información como para recibirla. Además, el universo cuántico te habla de las infinitas posibilidades, lo cual nos hace conectar con el infinito, con la dimensión infinita que late en nuestro ser. Pero en cada momento solo hay una que es la perfecta. Entonces, si bien sintonizamos con las infinitas posibilidades, nos conectamos en cada momento con la perfecta para ese momento. Esto en relación a lo que me preguntaste. Muchísimas gracias, Gabriela. Qué linda la explicación, pero sobre todo saber que hay una posibilidad de ver todo desde un panorama distinto a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Y que no es algo que es únicamente para unos pocos. No, Resonancia Radiante es para todos. Y es algo que es muy importante lo que me estás diciendo, te agradezco mucho. Porque Resonancia Radiante es un sistema trínito que trabaja con la trilogía, con la trinidad, también trabaja con la plantilla 12. Yo acá tengo la trinidad en la simbología sagrada del triángulo y tengo la plantilla 12 en la geometría sagrada del dodecaedro. Y a nivel del 3, integramos tres dimensiones que el ser humano necesita integrar en este momento. La tercera dimensión en la que todos estamos y hemos vivido hasta ahora. La cuarta, que es la dimensión del tiempo, como dice José Argüelles, y la integramos en Resonancia Radiante con el sincronario maya, el Solkin. Y también la quinta dimensión, para aquellos que la sientan, no es para todos, porque quizás no todos la sienten y está bien, trabajamos para los que no la sienten en 3D y punto, pero para los que quieren avanzar evolutivamente, trabajamos en este proceso planetario que estamos viviendo como humanidad, como pasaje hacia la quinta dimensión de la conciencia. Así que es para todos y es también para aquellos que quieren dar un paso evolutivo mayor, Fairuz. Bueno, qué gusto saber que se puede acceder, digamos, desde cualquiera de las improntas individuales. Así que, ¿quieres contarnos en este caso un poquitito más cómo funcionan las terapias una vez que se inician los procesos, te parece? Sí. ¿Te cuento los objetivos o ya paso a la metodología? Vamos, si quieres, con los objetivos, entonces. Ahí está. Bueno, el objetivo general para ver es el alineamiento bioenergético, o sea, nuestro alineamiento conectándonos al universo, conectándonos a la Tierra y a nuestra propia esencia. A su vez, la coherencia con el ser, conectarnos con lo que sentimos en lo más profundo de nuestra alma, desde allí pensar, desde allí hablar y desde allí actuar. Es una unificación y síntesis de cabeza, alma y manos. Cabeza, corazón y manos integrados. Esa es la coherencia del ser. Buscamos también la superación de la dualidad que nos ha tenido divididos al ser humano en tercera dimensión y justamente pasar al plano de la integración. Por eso trabajamos mucho con el triángulo, ¿no? Porque nosotros tenemos blanco, negro, lindo, feo, bueno, malo. Es la oscilación entre derecha, izquierda, entre ambas polaridades. Pero cuando subimos y ascendemos, podemos integrar las polaridades, pero trascenderlas y superarlas. Ese es uno de los objetivos también de Resonancia Radiante, así como el bienestar y la plenitud. Y para eso es muy importante también el tema en Resonancia Radiante del propósito, cumplir con nuestro propósito de vida, que es un tema que también han trabajado hoy en Mindalia de manera muy bonita. Y nosotros trabajamos con símbolos. La llave de la vida nos ayuda a conectar la nueva llave de la vida. Es el símbolo adaptado del viejo Ankh de Egipcio, ¿no? De la Atlántida de Egipcio a Resonancia Radiante. Te ayuda a conectar con tu llave, con tu clave personal para conocer tu propósito. Porque cuando vivimos desde nuestra misión y propósito del alma, todas las piezas del puzzle de la vida se empiezan a acomodar como por magnetismo, como por arte de magia. Y sin embargo, es porque era lo que vinimos a hacer en esta encarnación. Gabriela, ¿creerías un poco que el que tú estés transmitiendo esta información tan importante esté relacionada con tu misión? Totalmente, sí, totalmente. Tengo claro que nací para esto, porque desde que era niña pequeña siempre tuve el corazón de ayudar, de conectar con la parte espiritual, de trascender los límites, de recordar de que somos mucho más de lo que nos habían contado, mucho más de lo, de lo que creímos que podíamos llegar a ser. Mi misión es transmitir que somos seres infinitos y eternos aquí en la Tierra. Bajar el cielo a la Tierra es una misión también de Resonancia Radiante, que es la misión que toca para la humanidad. Y sé que hay muchos maestros que están resonando con esto y sistemas en el planeta como Resonancia Radiante. Bienvenidos todos, porque este es el momento para dar el salto cuántico que necesitamos como humanidad. Que así sea. Claro que sí. ¿Quieres contarnos ahora un poco sobre cómo funciona la metodología? Vamos a entrar en ese caminito. Perfecto, Ferus, con todo gusto. Aquí tenemos 10 puntitos que rápidamente, pero de la forma más clara, vamos a buscar expresar. El primero es el que decíamos hace un rato. Resonancia Radiante tiene como función copiar y transferir la información del diseño del universo en su perfección a nosotros, los seres humanos, y a todas las cosas o situaciones que querramos trabajar o tratar, familias, vínculos, redes relacionales, lo que fuera que estamos tratando, pacientes o a nosotros mismos. Activamos la frecuencia radiante activando 3 maestrías, que es la del gozo, la del amor y la de la contemplación, el silencio de la contemplación. Buscamos con estas maestrías y otros elementos que damos en profundidad, alinearnos para tener alta frecuencia, frecuencia radiante, porque a lo largo de la vida uno cae muchas veces y en el día también, y necesitamos enseguida levantarnos para que nuestra frecuencia sea alta y poder vibrar desde un estado de conciencia, percepción y sensibilidad equilibrados y majestuosos. Luego tenemos la metodología del triángulo magnético 369 de Tesla, le llamo yo, que es otro de los símbolos de resonancia radiante. El triángulo magnético se llama en matemática fractal vorticial de Marco Rodin, lo hemos integrado. Y el 369 de nuestro querido científico Tesla, que nosotros tomamos muchos elementos de él, como también del científico Einstein, como también del científico actual, que lo queremos mucho, Anasim Haramein, el de ciencia unificada, que está en la misma línea que nosotros, que somos conciencia unificada, ciencia unificada. Bueno, el triángulo 369 es para que en superar la dualidad. En un punto es desintoxicar, desintegrar, desprogramar, eliminar todo lo que fue, llamámosle, negativo en nuestra vida. El otro punto, el contrario, es para potenciar todo lo que fue bueno y maravilloso en nuestro ser y en nuestra realidad. Y luego ascendemos al 9, que es ascender hacia la luz, que es la integración alquímica, donde de estos dos, padre-madre, nace un hijo, que es la integración, la unidad, que es lo que queremos integrar, que es el centro del triángulo y que es la elevación hacia el punto 9, que nos conduce hacia la luz y hacia la integridad, que una luz que integra la luz y la sombra, una luz de una octava superior, es la neutralidad del amor incondicional. Porque nosotros buscamos trascender todo lo tóxico que hemos vivido como humanidad y como personas individualmente, y que atesorar solo el aprendizaje, y que ese aprendizaje nos permita conectar con una visión de neutralidad y sabiduría. Esa es la idea de la metodología 369 del triángulo. Luego pasamos a la identificación de desórdenes que podamos tener físicos, mentales, emocionales, relacionales, económicos, sociales, afectivos, de cualquier naturaleza. Toda distorsión, toda negatividad, necesitamos y queremos todos trascenderla, superarla. Para eso primero hay que identificar qué nos sucede. Para eso hacemos lecturas, para identificar cuáles son las problemáticas, los desórdenes, las distorsiones. Y trabajamos con 2 tipos de lecturas. Lecturas binarias, donde enseñamos a los terapeutas que quieren ser profesionales, o a las personas que quieren la terapia para sí mismo en automaestría, también solo para sí mismo y su entorno privado puede ser. Ahí lo que nosotros hacemos es enseñar distintos métodos de lectura, sí o no. Puede ser el péndulo, que todos conocemos, puede ser las varillas de radiestesia, enseñamos radiónica la básica para usar las varillas de radiestesia. También usamos el movimiento de las manos, el movimiento kinestésico del cuerpo, y también usamos el pulso VAS del pulso del corazón VAS de Paul Nogier. Eso las enseñamos y cualquiera de ellas nos da la respuesta sí o no. Y luego enseñamos el contenido de la información. Yo soy maestra de registros akáshicos hace más de 20 años y ahí enseñamos las lecturas de registros akáshicos. Entonces, mediante las lecturas, identificamos cuáles son los desórdenes y hacemos toda una seguidilla de causas, como una escalerita de causas, hasta llegar al origen. Podemos tener una distorsión en la vida que tenga que ver con un problema relacional, pero tiene una causa ancestral, una causa kármica en otra vida, una causa psicológica en cuanto a las creencias y hasta biológica en un desorden orgánico pueden ser. Entonces, trabajamos todos los sistemas y los integramos, cada uno de ellos, y lo hacemos a través de una concepción del ser humano, cómo hacemos las lecturas, cómo entendemos al ser humano. Resonancia Radiante ha creado un modelo humano del ser humano que se llama modelo de las 22 frecuencias del ser. Estas 22 frecuencias del ser es lo que vamos a leer y vamos a encontrar dónde está la distorsión para sanarla. Estas 22 frecuencias del ser humano, este modelo, está constituido por todos los planos, niveles y dimensiones en que los seres humanos manifestamos nuestra existencia. Es como un mapa lineal para que el cerebro y la mente no se pierdan en la multidimensionalidad de la lectura akáshica, en la multidimensionalidad de la mente cuántica, sino que simplemente nos ayudan a leer de manera simple y sencilla 22 elementos que nos constituyen y nos conforman como seres humanos. Entonces, con las lecturas akáshicas y binarias, con el modelo de 22 posibilidades que sintetiza simbólicamente todas las ramificaciones que puede tener una persona en su vida, todas las distintas situaciones simbólicamente que una persona puede tener en su vida, ya identificamos la problemática o desorden a trabajar y hacemos las lecturas. Cuanto más afinadas son las lecturas, más potente es el tratamiento. Y esa es la experiencia que hemos tenido con nuestros pacientes desde hace ya varios años y también los terapeutas que ya existen que la están aplicando. Bueno, luego ponemos medicinas de frecuencias cuánticas o frecuencias, se llaman medicinas de frecuencias cuánticas. ¿Por qué le llamamos frecuencias? Porque como decía nuestro querido Tesla, si queremos comprender el universo, tenemos que saber que todo es energía, frecuencia y vibración. Recordemos que la frecuencia es el grado de vibración que tienen los seres o las cosas. Y la vibración es la manifestación de la ley del ritmo del universo, porque en el universo todo tiene su ritmo y se mueve. Los ciclos circadianos, los biorritmos, el latido del corazón, el sístole y diástole, todo en el universo tiene estas subidas y bajadas que son las frecuencias. Entonces, las medicinas son medicinas de frecuencias, transformadoras y transmutadoras. Tienen y toman los mismos elementos, las medicinas de frecuencias de resonancia radiante, que está constituido el universo, porque en realidad todo el universo vibra, todo el universo está vivo y es una medicina. Tomamos del universo los patrones universales, las leyes universales, los principios y los arquetipos que constituyen el universo. Como por ejemplo, dijimos, las geometrías, sonido, el número, los símbolos y la luz. Son todas las formas en que se crea y se constituye el universo y todas las formas de vida, como nosotros los humanos. Las medicinas cuánticas son una amplia variedad. Tenemos 3 tablas de sinergia, 6 símbolos radiantes, 12+1 medicinas de gran poder alquímico y tenemos también 33 comodines cuánticos, además de trabajar el ADN multidimensional 12+1 alquímico, se le llama también arcoíris o cristalino. Luego trabajamos con la más avanzada tecnología que existe, que somos nosotros mismos, a un nivel de frecuencia más elevado. Esta tecnología biológica se llama tecnología de punto cero. Y la trabajamos con el símbolo maestro de resonancia radiante, que es este toroide vorticial o vórtice toroidal, una esfera toroidal que gira y gira como todo en el universo. Todo en el universo son vórtices electromagnéticos conectados con el corazón de la Tierra, corazón del universo y nuestro propio corazón. Y desde este lugar, desde esta conexión, todo se entrelaza y ahí pasamos de nuestro toroide, pasamos al campo cuántico que se identifica con las 144 realidades del universo. Ahí ya estamos en la dimensión más elevada que el ser humano en este plano puede llegar, porque estamos activando las 12 capas de ADN que se multiplican y forman 144.000 realidades. Y esa es la tecnología de punto cero más avanzada que existe y que todos los colegas que estemos, como yo, en esto, sabemos el poder que esto tiene, sanador, que antes no estaba disponible para el humano, pero que ahora sí lo está. Luego tenemos la comunicación terapéutica, que es muy importante. Nosotros usamos dos elementos muy importantes, que es el arte y la comunicación en transparencia. Seguimos a Carmen Jiménez Huerta, una española especializada muchísimo en el tema del lenguaje. En su libro Somos Lenguaje nos encanta. También seguimos la metodología de Raimundo Dinelo, educador uruguayo, que habla de la expresión creativa. Y el lenguaje es muy importante en la terapia, porque la terapia es un aprendizaje, un desaprender y un volver a aprender. Y utilizamos el lenguaje del arte, igual que el tiempo arte, como dicen los mayas. Utilizamos el lenguaje transparente, donde las señales y signos y símbolos de nuestro cuerpo y de nuestra alma se expresan de manera natural. Trabajamos con la neuromotricidad, con la neuroplasticidad del cerebro, que el cerebro aprende constantemente y genera nuevas realidades en la medida en que lo desarrollamos. Esta tecnología punto cero y este lenguaje transparente lo usamos activando los dos hemisferios cerebrales, activando la glándula pineal, activando el circuito pineal de luz, que es la pituitaria, la hipófisis, también la glándula rima, también encima de la corona está el chakra del alma que nos conecta con el puente Antacarana, las 12 capas de ADN, 12 más 1. Todo esto es tecnología de punto cero, todo esto es lenguaje transparente porque es lenguaje crístico y cristalino del alma y es la metodología que usamos en el lenguaje y en la sanación. Y trabajamos también con el sincrodestino, trabajamos con el propósito de vida para que todas las personas logren tener su lugar de pertenencia, conectarse con que pertenecen, todos estamos incluidos, todos pertenecemos, todos tenemos un propósito de vida, todos podemos reconectar con nuestra esencia, nuestro origen, nuestro destino y nuestro propósito. Cuando eso sucede, la persona ya desconecta de toda depresión, de todo malestar y reconecta con quién es en realidad, con su yo soy, con su divina esencia o yo superior. Entonces, ese es uno de los objetivos primordiales que tenemos, llegar a restablecer este diseño de origen, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos, pero de manera experimental, de manera práctica. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos un entrenamiento para que la persona cambie sus niveles de percepción, sensibilidad, conciencia y acción. Y todo esto de grandes resultados para el bien de cada persona y el bien de la totalidad. Hacemos también recalibración del tiempo, salimos del tiempo lineal y entramos al tiempo multidimensional, como lo enseñan los mayas. Y recordamos que es el terapeuta el que facilita, pero es el paciente el que habilita la sanación y el universo es el que genera el cambio anhelado. Con estos tres elementos podemos concluir con un broche de oro de manera muy sintética, porque lo hacemos todo en conjunto. Nosotros somos seres que estamos interconectados. Eso enseña la resonancia. Nada está aislado. Todos somos redes de ida y vuelta, de interconexión y de entrelazamiento. Si no fuera así, el universo no existiría ni evolucionaría. Esa es la resonancia. ¿Y por qué radiante? Porque tenemos un sol en el corazón. el brillo del alma que necesitamos que resplandezca para ser seres como vinimos a ser, felices y plenos. Gabriela, muchísimas gracias por esta explicación tan amplia y específica, pero lo que más me ha llamado la atención es la integración, el poder, digamos, vamos a decir, atacar diversos frentes para poder conseguir un fin. Y considero que eso es muy importante porque es justamente el complementarnos lo que nos va a hacer que realmente podamos transitarlo de una manera distinta. Totalmente, Fairuz. Realmente diste en la esencia de lo que es resonancia radiante. Resonancia radiante es un sistema de integración. Te cuento a modo personal que en sincronario maya yo soy perro, que tiene que ver con el amor, pero también el ascendente soy entrelazador de mundos. Y resonancia radiante desde el amor ha creado el entrelazador de mundos, que es lo que tú decís. Siempre he sentido que mi función en la vida era encontrar las relaciones entre las cosas, unificarlas de manera coherente y resonancia radiante, que es como un bebé para mí, que está naciendo desde hace unos poquitos años, pero que nace con gran fuerza, tiene esa función de entrelazar y unificar para este momento planetario que tanto lo necesita. Bueno, te agradezco entonces enormemente que hayas podido compartir toda esta información con nosotros. Ya hay algunas preguntitas por el chat, pero antes de pasar con el chat, a mí me gustaría que nos puedas hablar de los cursos, o de tu curso, mejor dicho. ¿Cómo no? Sí, en la página web están todos los cursos, pero ahora vamos a hablar de este que tiene que ver con los tratamientos cuánticos. Nosotros vamos a hacer una masterclass este viernes y el curso trata de formarse para ser terapeuta, ya sea para uno mismo y sus redes privadas, básicamente la automaestría para sí mismo y su familia, y el otro es para ser profesional como terapeuta. Lo importante es que todos los terapeutas de cualquier área pueden integrarse a resonancia radiante, por eso que tú acabas de decir recién, porque tiene una función integradora donde todas las técnicas, por más específicas que sean, se adaptan perfectamente, si la persona lo siente, con esta metodología que es amplia y muy maleable y profunda. Y bueno, empieza el 2 de abril y las inscripciones son hasta fin de mes de marzo. En la página web, Resonancia Radiante, están el link de las inscripciones o en nuestras redes. Nos pueden seguir también. Todas se llaman Resonancia Radiante. YouTube, Instagram, Facebook, el mail y la página web, Resonancia Radiante. Bueno, ya lo saben todos. Les recuerdo que aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan hacer clic y ustedes también ver el mundo de una manera distinta, darse la oportunidad de conocerlo desde la perspectiva, desde la resonancia radiante. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat, Gabriela, si te parece. Perfecto. Tenemos, a ver, un mensajito de Ana Gladys desde El Salvador. Dice resonancia variante, creería que quiere decir resonancia radiante. Qué información tan valiosa. ¿Tiene algo de relación con la inteligencia artificial? Nos pregunta. No, en realidad no. ¿Nos escucha? Ahora sí. A ver, ahora. Ok. Ver, sí. Vamos a ir entonces. Gracias, Gabriela, por respondernos. No. Vamos a ir ahora con otra preguntita en esta oportunidad desde México. Y dice, ¿pueden quitarse memorias de vidas pasadas con la terapia de registros akáshicos? Totalmente. El akáshico es una herramienta, por eso está insertado dentro del curso que son 20, en la formación de terapeutas que dura un año y medio, con encuentros semanales. Nosotros trabajamos los akáshicos como uno de los tantos elementos que incluye. Pero claro que sí, trabajamos en las 22 frecuencias del ser, todas las áreas y dimensiones que puedan afectar al ser humano. Si quieres, se las puedo leer, porque son 22, para tenerlas bien fresquitas y que la persona sepa cuáles son, porque en realidad son todas. Mira, el aspecto numérico del ser humano, físico, el químico, el biológico, el psicológico, los sistemas orgánicos, el aspecto astral, onírico, las creencias, los entrelazamientos cuánticos, el espacio-tiempo, ahí en el espacio-tiempo están todas las existencias, todas las vidas, ancestrología sistémica, ahí está lo familiar, expresión artística y sensibilidad creadora, frecuencia de 5D, defensa bioenergética, frecuencia del eneagrama de la personalidad, frecuencia de la vocación y el propósito de vida, frecuencia de la prosperidad, interfaces evolutivas desde la concepción, nacimiento hasta la muerte y más allá, frecuencias de la sexualidad, reconexión con los astros y sellos solares mayas. Todos esos elementos trabajamos en las 22 frecuencias, que involucra todo lo que pueda ser, que atañe a la dimensión del ser humano, en cualquier plano, nivel o dimensión, ¿sí? Muchas gracias, Gabriela, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita desde Ecuador. ¿Se pueden eliminar, acabas de mencionarlo, se pueden eliminar las creencias limitantes relacionadas con la abundancia del dinero? Ahí tendremos que trabajar el de las creencias y el de la prosperidad como para empezar. Pero luego nosotros también tenemos las medicinas cuánticas y ahí en las medicinas cuánticas podemos trabajar, por ejemplo, con el vórtice maestro, que este vórtice maestro es un portal multidimensional de conexión, te abre a todos los lenguajes de luz y ayuda a desbloquear creencias limitantes, entre otras cosas. Tiene funciones infinitas, porque los lenguajes de luz vienen del universo infinito y nosotros podemos trabajar con esa dimensión. Y lo podemos trabajar el tema de las creencias desde la vivencia, ayudar a la persona a recordar dónde está el patrón, en qué tiempo, espacio y a transmutarlo. También desde lo cuántico mismo, con símbolos, con geometría, con lecturas. También desde lo creativo, guiando a la persona a hacer actividades de expresión donde el inconsciente se desbloquea y se conecta con el inconsciente lumínico. Las posibilidades de trabajo son inconmensurables. Muchísimas gracias, Gabriela. Vamos a ir ahora con una preguntita desde Perú. María Alejandra ya nos pregunta si se pueden sanar enfermedades físicas como el cáncer o por lo menos conseguir su origen. Sí, la verdad es que sí. Bueno, en lo personal, a nivel familiar, hemos tenido el año pasado un tema que tiene que ver con esto. Es un tema privado, pero lo estoy contando con todo amor y gusto. Y se ha logrado, fue de entrada, fue de enseguida que se encontró y se logró sanar Dios mediante, el universo mediante, con integración también de una herramienta que también vamos a trabajar en resonancia radiante, que es el biomagnetismo cuántico en la parte biológica, que se integró con una colega que es docente también de la escuela. Vamos a enseñar eso el año que viene. Entonces resonancia radiante con el biomagnetismo dio como resultado esa sanación y bueno, se agradece que al universo que así haya sido. Así que, bueno, tengo esa experiencia para contestarle. Muchas gracias, Gabriela, por acá. Vamos a ir ahora con una pregunta desde Tucumán. El transgeneracional, nos dice, ¿lo podemos trabajar con las terapias cuánticas? Excelentes preguntas, las cuales agradezco. Como decía hace un rato, yo tengo muchos amigos de toda una vida, terapeutas de distintas profesiones, dentro de lo que es la terapia, psicólogos tradicionales, consteladores familiares, biodecodificadores, terapeutas florales, terapeuta floral yo también lo aplico, etcétera, ¿no? Pero colegas que aplican estas especialidades de medicina china y se integran perfectamente porque todas esas herramientas están consideradas, trabajamos aspectos de todas esas herramientas y el especialista en esas herramientas simplemente, por ejemplo, la biodecodificación, simplemente le va a dar una función más amplia a la biodecodificación, la va a ser un especialista. Nosotros lo vemos en general y tocamos el punto y con la lectura de la calle y con las medicinas cuánticas hacemos la sanación. Pero esa persona que biodecodifica además de usar los diccionarios que nosotros usamos de biodecodificación, como el diccionario azul, como el diccionario de bueno, ahora no me sale el nombre de uno de los principales autores, el azul es uno de ellos, Bob Burón es el otro que usamos, que nos encanta, de biodecodificación. Bueno, me equivocaba con Bernués, que es de constelaciones familiares. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es eso, que la persona puede integrar perfectamente de cualquier disciplina. Simplemente la va a profundizar porque es su área. Un constelador familiar, que también tengo amigas que hacen constelaciones, también están orientadas a resonancia radiante porque las integran de manera natural. Gracias, Gabriela. Por acá hay una pregunta de Silvia Matio, ella quiere saber en dónde estás, ¿le puedes contar en dónde estás y si es únicamente presencial? Bueno, en realidad es solamente online. Yo estoy en Uruguay, pero trabajo online, no trabajo en Uruguay a nivel presencial. Mi idea es trabajar online para poder llegar a las personas, por lo menos ahora que hablamos español, si en un momento luego hablamos en otro idioma, en inglés, en italiano, pero ahora es español. Entonces, en todos los que hablen español en América y en España, podemos trabajar porque es online. No, lo saben todos. Vamos a ir ahora con una pregunta de Mario Acosta desde México, que dice, ¿puedo ayudar a sanar la ansiedad y ayudar a tomar conciencia y responsabilidad? Si no, no tiene sentido trabajar miles de terapias como un parche. Estamos totalmente de acuerdo, porque aquí hay dos elementos. O sea, cuando uno hay pacientes o existen algunos sistemas terapéuticos que, bueno, que tendrá su función, pero no es la que ni el señor que pregunta ni a lo personal yo estamos animando a hacer. Lo que más importa es que la persona sea partícipe. Obviamente que hay una parte pasiva que recibe cierto tratamiento, porque tiene que estar todo. Acá no excluimos nada. Pero la parte que va a sanar a la persona es como dijimos, el terapeuta facilita, pero el paciente es el que habilita y el universo el que da las condiciones. Y para habilitar, el paciente tiene que empoderarse, tomar acción. Y para tomar acción es que está la función didáctica y educativa del terapeuta y está la función activa del paciente. Tiene que salir de la víctima, del personaje de víctima, y entrar al personaje de héroe, el héroe de su propia vida, el arquetipo del héroe protagonista, donde tiene que cambiar un montón de cosas empezando de adentro hacia afuera. Su mentalidad, su percepción, su frecuencia, su vibración y su entendimiento de la situación. Toda situación en desorden tiene una causa o múltiples causas hasta el origen. Ir sanando y primero conociendo y luego restaurando cada una de ellas. Esto es un proceso. Nada es mágico de un día para el otro. Es un proceso, pero lo cuántico tiene como ventaja que son procesos más rápidos que otro tipo de terapias. Por eso lo cuántico es la terapia de este momento y que se integra con todas las terapias. Pero es lo cuántico es de una potencia muy grande. ¿Por qué? Porque va a la esencia. Viene del campo unificado el quantum, del que todo proviene y al que todo vuelve. Viene del campo de origen de donde los seres humanos provenimos. Entonces, al trabajar lo cuántico, estás trabajando la totalidad. Y concordando con esta persona, el que tiene que hacer la acción del cambio siempre es la persona misma. Gracias, Gabriela, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta desde México a Lura. Nos dice, ¿cómo puedo armonizar o utilizar los números frecuencias de Tesla 369? Bueno, nosotros la frecuencia de Tesla 369 lo vamos a hacer de la siguiente forma. El 3 es para desprogramar todo lo negativo. Por ejemplo, hoy hablaron de la creencia con la prosperidad. Bueno, desprogramo la creencia de carencia, la creencia de no merecer, la creencia del esfuerzo y lucha constante, la desprogramo. Eso se hace a nivel cuántico y también se hace a nivel vivencial y a nivel creativo, de todas las formas. El terapeuta va guiando a la persona. Luego, potencia lo positivo. Esta sería lo que desprograma negativo, potencia lo positivo. Los dones, talentos, virtudes de la persona, todo lo que hace bien, todo lo que en la vida funciona, su vocación, tratar de encontrar aquello que le da placer, amor a hacer, su propósito. Entonces, como conclusión, va a llegar a la integridad de todo, que es trascender la dualidad, tengo, no tengo, soy, no soy, valgo, no valgo, puedo, no puedo, a llegar a la trascendencia de esa dualidad donde la persona entra en su real propósito, en su alineamiento con quien es, haciendo lo que le da placer y amor hacer, un gran servicio a los demás, dar y recibir, fluir con los ritmos de la vida, tomarse su tiempo, apostar con fe y confianza, dar un paso muchas veces hacia la incertidumbre. No todo se puede tener controlado. El que controla es el ego, el alma acepta el desafío de saltar a la incertidumbre, del salto al vacío, sabiendo que estamos sostenidos por el universo. Entonces, esa creencia va a transformarse de negativa en creencia creativa. O ni siquiera va a ser creencia, va a ser un saber desde la experiencia y va a liberarse lo limitante que tenía ese pensamiento, sentimiento llamado creencia. Entonces, de esa manera te lo puedo ejemplificar. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a ir ahora con una pregunta desde Colombia. Analía nos dice, estoy muy bloqueada a nivel laboral y creativo. No sé cómo reconocer mi plan de vida. Bueno, ahí habría que empezar por hacer un tratamiento completo con todos los temas. Cuando el bloqueo es muy grande, hay que ir a ver la causa, ¿no? Seguramente esta persona, a causa de sufrir, bloqueó sus capacidades de conciencia, de darse cuenta de la causa. Entonces, ahí es donde aparece el terapeuta y necesita esa ayuda terapéutica. Después que la persona logra entender el por qué y el para qué le está pasando, con lecturas, con vivenciales, con medicinas de frecuencia, la persona entra en otro estado que parece otra persona. Es la misma, pero parece otra persona. ¿Por qué? Porque entró en otro plano, en otra circunstancia, se dio cuenta, hizo el clic. Entonces, sale de esa situación donde estaba trancada y se potencia un campo de infinitas posibilidades, donde ahí sus talentos, sus virtudes, su vocación, todo lo que le ha dolido, lo libera, pero se queda, como decíamos hoy, con lo aprendido, pasa a la acción y la vida empieza a transformarse. Es cuestión de dar el paso, de dar el paso de querer sanar. Y muchas veces uno tiene que pedir ayuda, porque no somos autosuficientes los seres humanos. Todos nos ayudamos unos a otros. Y una vez que se desbloquea y se empodera por sí misma, luego ya puede continuar viviendo desde su creatividad, que la tiene, solo que desconectada. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando por acá en el chat en directo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerlos a todos. Gabriela, te invito a que cierres o que te despidas de esta comunidad. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Te agradezco a ti por la conducción tan bonita y le agradezco a todos los que participaron, porque a través de los ejemplos es como todos podemos entender más, a través de las explicaciones concretas, y que a todos se animen que el verdadero cambio está en el interior. El verdadero poder es uno mismo desde el amor y la sabiduría. Entrenarnos en una nueva manera de vivir para vivir la vida que todos merecemos, y si todos somos plenos, el mundo también va a ser otro lugar más bonito para vivir. Entonces, que los invito a los tratamientos cuánticos de resonancia radiante y a la formación desde el corazón de Uruguay al mundo. Muchísimas gracias, Gabriela, a ti. Les recuerdo que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar, para que hagan los cursos de todos los que nos habló de la escuela también, así que anímense. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que tiene información muy interesante, así que anímense a darle like, a compartirla, pero sobre todo que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información. Muchísimas gracias a todos una vez más y nos vemos en un próximo directo de Mindalia Televisión.